Multipoemas Radio. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. En esta ocasión transmitiendo desde el Estudio A, habilitado como cabina de transmisión, con el apoyo de LL. Luis Luna nos acompaña esta mañana y trae un turno durante la madrugada en el Estudio A de Radio Educación, en los controles técnicos. Ángeles Hernández, en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invito a que participen, hagan suyo este espacio de expresión de la sociedad civil de México a través de nuestras líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060, y vamos a abrir, como es costumbre, en este programa, con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en Nahui Zipactli, cuatro cocodrilo. Esa es la fecha en el calendario mexicano, Nahui Zipactli, cuatro cocodrilo. Y bueno, hablando de cocodrilos, ahora hasta aquí en la ciudad los encuentran sueltos por las calles. La semana pasada, un cocodrilo fue encontrado en calles de la colonia de Santiago Acahuatepec, allá en el oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa, y en donde deben de estar hay que conservarlos porque es una especie en peligro de extinción. Sin embargo, en algunos puntos, como es Catemaco, Veracruz, lo que es también la costa del Pacífico hacia el norte, pues se ha recuperado esta especie, y pues hay muchos ejemplares ya, afortunadamente, pero hacia el sur sureste también se ha estado depredando mucho esta especie y hay que cuidarla al cocodrilo. Bueno, esto es del campo y de la ciudad, esperamos sus llamadas y mientras tanto también vamos a poner música, también esperamos invitados que compartirán su palabra en esta ocasión rica, exquisita, ya verán más adelante por qué. Pero vamos con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, con uno de sus primeros discos que editó con Discos Pentagrama, Los Trovadores de Río Verde, San Ciro y Jichú, se llama este disco, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Y vamos a escuchar, este disco trae solo cuatro porque son muy amplias las canciones,

gusto me ayudo, la muerte a mí no me manda. Quisiera saber si aquí anda para trobarle un saludo. Las 5 de la mañana con 19 minutos, 5 con 19 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Escuchamos a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú con los trovadores de Río Verde, San Ciru y Jichú, como un enjambre, se titula esta composición de Memo Velázquez. Y esperamos sus llamadas al 41-55-1060. 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx, del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx. Es jueves 26 de enero de 2011, Nahuizipactli, cuatro cocodrilo, la fecha mexicana. Y vamos a dar algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance algunos periódicos, entre ellos el periódico El Universal, hoy en la primera plana abre con un reportaje en el que nos dicen languidecen por sequía, y se refiere ahora a este reportaje al estado mexicano de Durango. Es de Cristina Pérez, Rosa Gausín, enviada y corresponsal respectivamente, con una foto tétrica sobre el desastre de las cuatro fosas abiertas recientemente en Santa Clara, Durango, para tirar los cuerpos de las reses muertas. Una ha sido cerrada con 300 cadáveres y en las otras se prevé superar esta cifra, estos 300 cadáveres de animales, de reses muertas ante la sequía. Y pues nos dice el panorama ahora del estado de Durango este reportaje. Vamos a leer la introducción. Si ustedes quieren ampliar esta información, está en el periódico El Universal de hoy, jueves 26 de enero de 2012. Familias de Durango ven desaparecer sus bienes ante la intensa sequía que azota al norte del país. La situación las obliga a malvender sus vacas antes de que se unan a las 4.000 reses muertas de septiembre a la fecha. Solo en el municipio de Santa Clara, por el estiaje, esposas e hijos emigran a otros estados en busca de oportunidades. Los hombres se quedan a tratar de salvar animales. Es parte de la introducción de este reportaje. En la primera también del Universal de hoy dice: crecen quejas contra Marina, aumentan de manera exponencial. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pasaron de 40 en años anteriores a casi 600 sobre temas graves. Retrasa COFETEL fallo sobre TV digital y tercera cadena. No asumiremos labores de seguridad, IFE. Y viene también un reportaje en interiores sobre la capital en la sección Metrópoli. 50 años de salvar vidas. El Hospital Joco recibe 150 heridos al día. Allí el dolor se vive a cada instante. A medio siglo de creado, ha elevado la tasa de sobrevivencia. Y hasta abajo, pequeña, viene la nota: FCH, Felipe Calderón Hinojosa, avanza exportación de vehículos. Es parte de la información en el diario El Universal de este día. Vamos con la prensa que también se publica aquí en la capital del país. La primera nota, ya ven que esto es policiaco el asunto en este periódico. Exigían 6,000 pesos con signos de admiración. Dice: los cinco policías asesinados extorsionaron a cuatro miembros de la familia para no presentarlos ante el MP, ante el Ministerio Público, asegura el Mojito, uno de los sicarios. Rinden homenaje a los caídos en Ixtapaluca, se quejan compañeros de que su armamento no es el adecuado. Y también viene la nota de Demián Bichir, muy contento, pero dice estar en desventaja ante Brad Pitt. Es la nota esta mañana. En el periódico La Prensa viene esta información, si usted quiere conocer sobre esto. Vamos con algún otro periódico de la prensa nacional. El Diario de Xalapa, vámonos a otro estado, en Veracruz, ¿cómo están las cosas? Vamos con el diario de Xalapa. La primera, en este diario, dice: pasan los meses, Constrec no paga y Las Fuentes sin luz. Las Fuentes es un fraccionamiento ahí en Xalapa. La paraestatal no acepta propuesta del ayuntamiento, exige que Constructora liquide deuda. La Comisión Federal de Electricidad no ha aceptado la solicitud hecha por el Ayuntamiento de Xalapa para que el gobierno municipal se haga cargo del alumbrado público del fraccionamiento Las Fuentes. La paraestatal sigue en su postura de exigir el pago de más de 5 millones de pesos que le adeuda Constrec por el concepto de alumbrado público, dio a conocer Julio César Ornelas Fernández, director de alumbrado público municipal. También en este diario de Xalapa dice: promueven el carnaval de Veracruz en el Distrito Federal, será el mejor de la historia. Duarte, Veracruz, estratégico para la inversión y el desarrollo del país. Parte de la información también en el diario de Xalapa. También tenemos el Independiente de Hidalgo, en el que dice: detiene Procuraduría a dos implicados en fraude a SSH. Pedro Luis Noble Monterrubio confirmó el ilícito. Diputados exigen a sector salud frenar contagios de influenza. Llama a DIF de Hidalgo a sensibilizarse con la causa Rarámuri. Valle del Mezquital volverá a ser la más problemática, dice Ramírez, en política y sociedad. Restan en ISSSTE 8,000 vacunas contra virus H1N1, allá en Hidalgo. Esto viene el día de hoy en este periódico, el Independiente del estado de Hidalgo. Vamos a compartir algunas otras notas de periódicos en los estados de la República Mexicana. En Guerrero, La Jornada de Guerrero nos dice en su primera plana: insiste Poiré en depurar a policías de Guerrero. No se relajará el Guerrero seguro, promete Aguirre Rivero. Reconoce el secretario de Gobernación esfuerzo del gobernador contra la delincuencia. A puerta cerrada evalúan resultados de los primeros 100 días del operativo policiaco. Dará la Federación 300 millones de pesos para instalar 600 cámaras en el puerto y el C4. En otras notas también, en la portada, detienen a 20 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado por el caso Ayotzinapa. La aprehensión fue confirmada por el vocero de Guerrero Seguro, pero no dio más detalles del operativo. Emprenden ONG campaña para liberar al líder indígena. Exhorta a Tlaxinolan a agrupaciones del país a enviar cartas al gobierno a favor de García Catarino. Demanda garantizar la seguridad e integridad física y psicológica del integrante de la OFPM. CEP, alumnos de Ayotzinapa sin derecho a examen de oposición. La normal no se puede cerrar este año porque los recursos están etiquetados, aclara Quevedo Insunza. Se deslinda el Frente Cívico de Aspiraciones de Ríos Peter. Estas son las notas en La Jornada Guerrero. Vamos con otro estado de la República Mexicana. Morelos, el diario de Morelos dice: urgente auditar cuentas públicas. Detectan regidores irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos de 2011. Y también viene la foto de una manifestación con una manta de quejas y caos en el centro, en Cuernavaca, porque vecinos del municipio de Axochiapan pararon el tráfico durante 4 horas en las principales calles del centro de la ciudad de Cuernavaca, demandando la construcción de un puente vehicular que comunique los estados de Morelos y Puebla. Se quejaron de que la necesidad de esta infraestructura es patente y criticaron que la obra haya sido dejada pendiente por el exsecretario de Obras, Demetrio Román Isidoro. Parte de la información en este estado y sobre el tema también de la sequía y de lo que ocurre en el estado de Durango. En el periódico El Siglo de Durango viene la principal nota que dice: crisis de alimentos en Mezquital cerca. Crisis de alimentos en Mezquital cerca por efectos de la sequía. El presidente municipal advierte que la migración puede aumentar por la falta de alimento. Municipios como Mezquital están muy cerca de una situación similar a la de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. De acuerdo con el alcalde de este municipio, Faustino Flores Reyes, no falta mucho para que se presente insuficiencia de alimento. En la región indígena se vive de la cosecha de frijol y de maíz, pero en el 2011 no hubo nada debido a la sequía que se presenta desde hace 18 meses. Citó que primero se presentaron los estragos de la falta de agua, que no se tuvo durante todo el 2011, y ahora se padecen heladas. La gente en poco tiempo va a empezar a salir a lugares como Nayarit y Zacatecas, y mientras tanto el gobierno federal no ha puesto los ojos en los problemas que se presentan en la región indígena de Mezquital, afirmó. Esto en El Siglo de Durango. Y también viene una nota que dice: gastan de más por inseguridad. Y a un año de la revolución en Egipto también viene un reportaje. Esto en El Siglo de Durango, el periódico que tenemos a nuestro alcance. Vamos con Michoacán. En Michoacán existe un periódico que se llama La Voz de Michoacán, y el día de hoy en su primera nota publica, en la primera plana: ahora es Sebina, se atrincheran. Hartazgo, siguen el ejemplo de Cherán. Comuneros ponen barricadas, denuncian que talamontes ligados al crimen ya han devastado 600 hectáreas de bosque. Culpan a Comanchuén. Las autoridades forestales no resguardan la zona y policías no hacen rondines. Indígenas se quejan que nadie los escucha. Esto en Sebina, Michoacán. Y se está repitiendo la situación que se ha vivido también en Cherán, Michoacán, de donde también el día de ayer nuestro compañero Marco Antonio Díaz León pues trajo un reportaje de lo ocurrido el domingo en Cherán, en las elecciones que tuvieron los propios indígenas purépechas de Cherán, Michoacán. Y un saludo le enviamos también a Radio Cherán. Pues parte, pasamos estas notas de diversos estados de la República para tener un panorama general de lo que ocurre en otros estados. Hay noticias que pues se repiten. La situación de la sequía es contundente, es lamentable en algunos estados del norte del país. Y bueno, también esto de Cherán, ahora en Sebina, poco se sabe en otros medios masivos de información, y bueno, en los medios locales se difunde también. Por eso es importante conocer lo que allí está ocurriendo con algunos otros diarios que de repente tenemos a nuestro alcance aquí en Del Campo y de la ciudad. Son las 5 de la mañana con 32 minutos, y hablando de esto de la sequía, vamos a escuchar a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú con esto que se titula Cayó la Seca. Y a pesar de que fue cantado, escrito, trovado, dado a conocer hace más de 20 años, es una situación que no se puede corregir. Se dice en estos últimos meses, años, que se debe al cambio climático, pero hace 20 años se daba ya también esta situación de la sequía, y lejos de poner la atención los gobiernos en el campo mexicano para, en algunos casos, en la medida de lo posible, implementar sistemas de riego para los cultivos, pues no, se dejó en el abandono en muchos lugares al campo mexicano, y ahí están las consecuencias. Como lo ha reconocido también el gobierno, pues es una situación de seguridad nacional

Gustavo el sensontle, la liebre corre aturdida y en el corazón se anida. Como cuchillo el paisaje sucumbe al sol y al ultraje, la tierra desfallecida. No se ha querido nublar y el calor quema y embiste. Duelen los ojos y es triste la tristeza de mirar. ¿Qué vamos a cosechar si el cielo es como una manta? Mortaja que se agiganta, lienzo duro almidonado, no llueve ni se ha nublado, y el sol calienta que espanta. Con el tiempo tan remiso, ni me ilusiono ni he uncido. ¿Para qué si no ha llovido? ¿Para qué hago compromiso? El cerro triste cenizo, la siembrita decaída, y con el alma dolida, sin trabajo, sin llover, le pregunto a mi mujer, ¿qué será de nuestra vida? Como piedras en momentos, a veces que me concentro, se me amontonan por dentro un sinfín de pensamientos. Porque nuestros sufrimientos, porque nada nos levanta, y este nudo en la garganta. Perdidas las sementeras, cuando hay que buscarle fueras, cuánta pesadumbre, cuánta. Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, con esto que se titula Cayó la Seca, del disco titulado Los Trovadores de Río Verde, San Ciro y Jichú. Y bueno, esto ya tiene muchos años que se editó por Discos Pentagrama, fue un acetato, un disco LP, ahora ya lo tienen digitalizado ahí en Pentagrama, se encuentra en disco compacto también. Los invitamos a que participen aquí en Del Campo y de la Ciudad a través de nuestras líneas telefónicas, a través del correo electrónico. Son las herramientas que tenemos para que ustedes completen este proceso de comunicación, 4155-1060, 4155-1060, y 01800-080-1060, 01800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación, nuestro correo electrónico, del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx, del campo y de la ciudad, @ punto, del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx, nuestro correo electrónico. Tenemos otro que es del campo y de la ciudad, @ yahoo.com.mx. Es el que más consulta nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, por si tienen algo personal también con Marco Antonio Díaz, del campo y de la ciudad, @ yahoo.com.mx. Y tenemos llamadas, vamos a compartir algunas de las llamadas que han llegado aquí, a del campo y de la ciudad. Moraima Fierro dice que si ya hace como 20 años se veía venir lo de la sequía en varias regiones del país, se debieron tomar medidas para evitar esto. Pero dice, sí, se hizo festejo del bicentenario. Un saludo a mis paisanos de Chihuahua, dice Moraima Fierro. Gracias, Moraima. Pues un muy buen señalamiento de Moraima Fierro, porque situaciones que se ven venir, pues se debe prever, se deben prever para evitar estas crisis, estos contratiempos de horror prácticamente para quienes los tienen que padecer, como es el caso de lo que está ocurriendo en la Sierra Tarahumara con los hermanos Rarámuris, ahora en Durango, y como lo dijimos aquí la semana pasada, muchas comunidades en nuestro país también padecen hambre, padecen desnutrición. De eso vamos a platicar en un ratito, porque también el contar con los alimentos, por ejemplo, en las grandes ciudades y tantas tienditas en donde están al alcance una serie de productos, no necesariamente nos indican que estamos bien alimentados o estamos bien nutridos. Muchas veces se pueden tener muchos alimentos al alcance y también estar desnutridos. Y por ahí vendrá, en ese sentido, más adelante la información de Magda Ceballos, que ya está aquí con nosotros para platicarnos de la comida vegetariana. Así es que estén pendientes. Pero tenemos también la llamada de Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco, y dice, hola, soy yo, Arturo. Saludos, saludos. Mis queridos hermanos del campo y de la ciudad, en Radio Educación, ya lo dijo un mexicano premio Nobel, dejemos a México que vive su edad media. ¿Qué quiere decir? Al término del Imperio Romano surgieron los principados y los ducados, y nosotros, sus aldeanos o súbditos, vivimos en una comunidad, no en una sociedad, dice Arturo Hernández. Jorge Rodríguez nos llama de Londres, Inglaterra. Seguramente nos sintoniza por internet, Jorge Rodríguez. Nos da mucho gusto, Jorge Rodríguez, que entres en comunicación con nosotros a través de este medio, que entres en comunicación con México, con ese México que muchos no ven o no quieren ver, el México profundo. Hace muchos años les llamó Guillermo Bonfil Batalla, y aquí se refleja en este humilde programa del campo y de la ciudad desde hace 22, ya vamos a tener 23 años de edad en este programa. Jorge Rodríguez, desde Londres, Inglaterra, dice, saludos al equipo del programa del campo y de la ciudad. Hago una invitación al pueblo de México. Si necesitan hacer una denuncia en contra de la violencia que se vive en México, pueden comunicarse con dos organizaciones que tienen su sede en Europa, y son Movimiento de Apoyo a la Paz con Justicia y Dignidad y Concentración Internacional por el Fin de la Violencia en México. Repito el nombre de las dos organizaciones. Movimiento de Apoyo a la Paz con Justicia y Dignidad y Concentración Internacional por el Fin de la Violencia en México. Nos dice Jorge Rodríguez que son colectivos que intentan unirse a México para terminar con la violencia en el país. Pueden localizar a ambas organizaciones por Facebook, nos dice Jorge Rodríguez, por Facebook o internet seguramente se puede localizar estas organizaciones que ya repetí sus nombres: Movimiento de Apoyo a la Paz con Justicia y Dignidad y Concentración Internacional por el Fin de la Violencia en México. Muchas gracias, Jorge Rodríguez, por la orientación, ya que tú pues te encuentras por allá en Londres, Inglaterra, y también hay que compartir lo que se está haciendo por allá para acabar con esta situación de violencia en nuestro país. Los apoyos también internacionales son importantes. Gracias por completar, Jorge Rodríguez, este proceso de comunicación, porque aquí es lo más importante, lo que ustedes nos dicen, lo que ustedes proponen, cómo ustedes nos orientan. Gracias, Jorge, por ese, en ese sentido, y a todos también, a todos los que nos llaman, porque no es una información solo de aquí para allá, dirigida, manipulada, en ocasiones en la mayoría de los medios masivos de incomunicación tergiversada. Lo que aquí tratamos es de que ustedes también se expresen a través de este medio, en ocasiones pues con las herramientas que tenemos, como el teléfono, internet, y en otras cuando hay la posibilidad, a través de nuestros propios micrófonos, se hagan los comentarios y las sugerencias, las invitaciones. También nos llama la profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, y nos dice: gracias por hacer del programa un enlace comunicativo. ¿Me podrían dar el número de cuenta para apoyar a los hermanos huicholes que dijeron ayer? Y repetir la información, dice la profesora Mercedes Macías Monroy. También nos dice: seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad sea toda la semana, o por lo menos se amplíe una hora más con los mismos equipos de Marco y Sergio. Gracias, profesora, por llamar. En un momento compartiremos parte de la información de los hermanos Wiraricas que dio nuestro compañero Marco Antonio Díaz León ayer. Félix Cuevas Martínez también nos llama y nos comenta que el sábado y domingo tendrán danza en el Templo Mayor a las 11 horas de la mañana. Si alguno de los calpulis puede asistir después de la danza, habrá un tlacualistli, comida a la manera mexica. Tlacualistli, comida mexicana a la manera mexica. Esto después de la danza que habrá en el Templo Mayor a las 11 horas. Invita a Félix Cuevas Martínez, que pertenece al Semanáhuac Tlamaxtiloya. Gracias por la invitación, Félix Cuevas Martínez. Y en cuanto a la situación de los hermanos Wiraricas, Wixáricas también le dicen, y mayormente conocidos como huicholes, queremos compartir parte de la información porque es muy amplia. Ayer nuestro compañero Marco Antonio Díaz León leyó prácticamente pues todo un reportaje, todo un antecedente de la situación que viven los pueblos Wiraricas, y el día de hoy solo leeré una de las cartas que nos enviaron los hermanos huicholes, en donde solicitan apoyo, y daré el número de cuenta que nos han estado solicitando el día de hoy también algunos amigos del público para apoyarlos. La carta dice: a quien corresponda, presente, y fue enviado pues a diversos medios de difusión y a varias organizaciones, y yo agradezco a mi compañero José Luis Guzmán que me haya también reenviado esta carta. Fue por donde me enteré en primer término, a través de un correo. Gracias, José Luis. Y bueno, vamos a la lectura de esta carta. Quien corresponda, presente. Por este conducto, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades Wixaritari, que integramos el Consejo Regional Wixárika por la defensa de Viricuta, el Consejo Wixárika, informamos que hemos tomado la decisión colectiva de llevar a cabo una peregrinación tradicional en donde por primera vez en la historia concurriremos todos los centros ceremoniales de las diferentes comunidades que conformamos el pueblo Wixárika en un mismo periodo, incluso agrupando nuestros cantos, sentimientos y emociones con nuestros ancestros en una misma noche para dar a conocer al mundo el significado profundo y real de nuestro centro ceremonial de Viricuta, más importante de México y del mundo, y al parecer de todo nuestro pueblo, en concreto de este pueblo Wixárika y de Viricuta, frente a las ilegítimas explotaciones mineras que pretenden llevar a cabo diversas compañías transnacionales con apoyo del gobierno mexicano. Ante la amenaza de nuestro sitio sagrado de Viricuta o Viricuta, Hemos exigido de muchas maneras para que se cancelen las concesiones mineras y se detengan proyectos agroindustriales. Le hemos exigido al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en más de 3 ocasiones, y la última lo buscamos en su casa. Fuimos a Vancouver a exponer la problemática en la sede de First Majestic Silver Corporation, dueña de 22 concesiones mineras que hay en Viricuta, y muchísimas otras concesiones, como en fechas recientes se ha publicado en distintos medios de comunicación, que suman aproximadamente 350 mil hectáreas de las más de 400 mil que son objeto de explotación de Revolution Resources Proyecto Universo. De igual forma, asistimos en el 10º Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no existe alguna respuesta o alternativa de solución, sobre todo por parte del gobierno mexicano, para detener estos peligros de destrucción a nuestro lugar sagrado de Viricuta. Por ello, ahora lo haremos desde el cumplimiento de nuestra costumbre y manda tradicional para decírselo al mundo entero, que Viricuta está habitada por el espíritu de todos nuestros cacayarixi, deidades. Con ellos haremos cantos espirituales para consultarlos a través de nuestros maracame, consejos de ancianos. Esta será la consulta en la que Viricuta, como una familia de vida, diga su parecer sobre minas y agroindustrias. Cientos de jicareros, autoridades, maracame, wicat, portadores de flecha espiritual en calidad de peregrinos, nos trasladaremos desde la Sierra Madre Occidental hasta el altiplano potosino, en donde se encuentra nuestro templo ceremonial con sus altares, que conforman el área natural protegida que ahora es amenazada con su destrucción. Será un esfuerzo enorme, pero estamos dispuestos porque no podemos permitir que este grave atentado contra la vida y cultura de México y del mundo se lleve a cabo. Para eso solicitamos de la manera más agradable y atenta el apoyo económico de la sociedad civil para poder llevar adelante este esfuerzo, mismo que lo tenemos programado para los primeros días de febrero del año 2012. Nosotros nos encargamos de todos los requerimientos para las ofrendas y demás gastos antes, durante y después de la peregrinación. Solo requerimos apoyo para medios de transporte de 20 a 25 camiones por un tiempo aproximado de 7 a 15 días. Además, nos comprometemos para hacer pública la lista de todos los donantes y la recepción, y su uso será manejado por un comité wixárika integrado por las diferentes comunidades del pueblo wixárika, con la ayuda de una administradora experta en la materia y de nuestra confianza. Autorizamos a las siguientes organizaciones, miembros del Frente en Defensa de Viricuta, y son Tamatzima Oaxá, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas AC, Mazacali AC, Conservación Humana AC, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil, Nierica AC y Café Tacuba, así como a las personas que ellos autoricen para que recauden donaciones y financiamientos que serán aplicados para este fin. Y viene, pues, para bancos internacionales en donde se puede hacer la donación, y para bancos nacionales. Y vamos a dar, ya que lo han estado pidiendo los amigos del público, mucha atención porque es un número bastante largo el de esta cuenta. Y en el caso de México es el Banco Inbursa, en donde se puede hacer la aportación, en la cuenta número 50 00 71 73 55. Lo voy a repetir, número de cuenta 5 y luego va seguido este 5 de 4 ceros, 5 y después 4 ceros, 71 73 55. Y también hay un número de tarjeta que seguramente les pueden solicitar, está también muy largo, así es que atención, 46 58 28 56 00 83 8555, a nombre de Mireya Josefina Hernández Hernández. Mireya Josefina Hernández Hernández, es importante que verifiquen el nombre de la titular de la cuenta para confirmar que haya sido efectivamente esta cuenta en apoyo a los hermanos Wiraricas o Huicholes. Y bueno, esto viene firmado por el Consejo Regional Wirrárica por la Defensa de Abiricuta. Está fechado en enero 11 de 2012 por Octaviano Díaz Chema, presidente de Bienes Comunales de San Sebastián Teponaguastlán y Tuxpan, Jalisco. También por Juan Torres González, presidente de Bienes Comunales de Santa Catarina Cuescomatitlán. Y por Santos de la Cruz Carrillo, presidente de Bienes Comunales de Bancos de San Hipólito, Durango. Por si ustedes desean apoyar, pues aquí están estos datos a los hermanos Wiraricas. Es más extensa la información, ayer la compartió Marco Antonio Díaz León con el público del campo y de la ciudad, así es que ya toda no la repetiremos el día de hoy. Sin embargo, bueno, aquí está este primer avance. Ya son las 6:00 a.m. en punto y en este momento nos despedimos de los amigos que nos sintonizaron a través de los 6.185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros en onda corta. Les sugerimos seguir también con nosotros vía internet a través de www.radioeducacion.edu.mx en internet. Y por supuesto seguimos transmitiendo en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate, y un poco más allá llega a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación con Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Y vamos con más música de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, en este disco de los trovadores de Río Verde, San Ciro y Jichú, y esto se llama En Busca de Chamba. Este lunes muy de mañanita, saludamos en busca de chamba. Allí como está de caramba, y qué trato le dan al paisita. Con los ojos cargados de sueño, prendí el radio donde dan la hora. 3:15 se oyó sin demora, 3:15 pensé con empeño. Mi pariente me dijo risueño, todavía es muy temprano, compita. Nos echamos otra pestañita y cuando oigas que dicen las 5, entonces sí nos paramos de un brinco. Este lunes muy de mañanita, madrugamos en busca de chamba. Allí vi cómo está de caramba y qué trato le dan al paisita. Nos fuimos a esperar que pasara el camión y allí mismo empezó la cuestión, porque apenas cupimos a codazos y como pudimos agarrando nuestra petaquita. Nos hicimos hasta una esquinita al pendiente de algún malamaña, porque aquí nunca falta cizaña. Este lunes muy de mañanita, madrugamos en busca de chamba. Allí como está de caramba, y qué trato le dan al paisita. Tlanepantla me entró por los ojos como un panorama tedioso, cielo pardo y ambiente brumoso, puestos, bardas, premura y enojo. Entre prisa y semáforos rojos iba mi alma como la abejita, que volando a su florecita no hace caso de más inquietudes. Empezaban las vicisitudes.

cuando se enraiza y anida. Entre cada recoveco, el alma es un leño seco y es una lumbre la vida. Esto de andar asoleado, para arriba y para abajo, lo de no encontrar trabajo, lo de vivir arrimado, sentirse desenraizado, pesadumbre tanta y tanta, todo lo que nos quebranta, pensamiento con dolencia, al arder se hace en conciencia, que abraza y que se agiganta. Del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos transmitiendo a través del 1060 de amplitud modulada y también en internet en www.radioeducacion.mx. Ahí nos pueden encontrar. Y por las noches, hasta hace 10 minutos, todavía estábamos en onda corta en los 6.185 kHz en la banda internacional de los 49 metros. Los invitamos a que participen. Hagan ustedes el programa a través de la vía telefónica 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas, así que llamen con toda confianza. Y ya prácticamente también estamos despidiendo a nuestro compañero Luis Luna en los controles técnicos. Le agradecemos su participación y a la espera de Gonzalo Arteaga también, que se hará cargo de la consola de audio en unos momentos más. Y bueno, en esta parte del programa tenemos invitada e invitado. Están con nosotros Magda Ceballos Cortés y Óscar Ceballos Cortés. Ustedes recordarán, el año pasado Magda, aunque brevemente, vino a compartir su trabajo, un libro que hizo, que se titula El Paraíso Vegetariano. Es un recetario de comida vegetariana prácticamente, pero en el que además nos propone pues una buena alimentación sana, saludable, nutritiva realmente, y de esto queremos platicar también. Óscar Ceballos Cortés, también a propósito de lo que está ocurriendo con los hermanos Rarámuris, pues nos ha traído alguna información en relación a la cultura Rarámuri, que pues es parte de lo que los ha hecho resistir y sobrevivir. Si no tuvieran también todos estos elementos culturales a su alrededor, la situación sería aún más difícil, pero afortunadamente ahí está. Se nutren también de todo esto, se nutren de su música, de sus cantos, de sus rituales y de otras cosas, y afortunadamente también pues ya está fluyendo la ayuda hacia la Sierra Tarahumara. Y bueno, de esto platicaremos. ¿Con quién vamos primero, Oscar? Deseas compartir esta información, ya que está muy... Pues sobre todo ahorita pusieron énfasis los medios masivos de comunicación en lo que está ocurriendo en la Sierra Tarahumara, que cabe mencionar que no es únicamente en ese lugar que se está padeciendo una situación de hambre en nuestro país. El día de hoy consultamos un periódico del estado de Durango al abrir el programa, que se llama El Siglo de Durango, y por ahí también pues un presidente municipal dice que están muy cerca de esta situación de hambre en el estado de Durango, en algunos municipios. Y lo mismo pues vemos cuando viaja uno al estado de Guerrero, al estado de Oaxaca, al estado de Chiapas, la escasez de alimentos, de los verdaderos alimentos. Desgraciadamente también han llegado las tienditas con los productos nocivos de las transnacionales, ahí están, pero los verdaderos alimentos nutritivos, tradicionales de los pueblos, pues no hay tal, se han ido en algunos casos incluso pues perdiendo. Bienvenido, Óscar Ceballos Cortés, gracias por acompañar aquí a Magda. Muchas gracias por la invitación. Acércate un poquito a este micrófono. A propósito de los rarámuri o de los tarahumara, como los conocemos, creo que todo el mundo nada más los identificamos por ese tinte folclórico que le dan a ciudades cercanas. A ellos, como podría ser Chihuahua o Torreón, y muchos de nosotros desconocemos ese gran bagaje cultural, ese contexto, esa cosmogonía en la que el pueblo rarámuri se ha desarrollado a lo largo de siglos. Yo quiero compartir en esta mañana con ustedes un escrito que me llega a través de alguien que ha trabajado mucho con ellos, que es Alejandro Cernacuri, y él ha plasmado en papel eso que para ellos significa su música, y se los voy a leer. La música significa el momento en la vida de todos los rarámuri. Diariamente, nuestros bailes nos llenan de vida, de alegría, valor y confianza en nuestro Creador. Nuestras creaciones y bailes sirven como oraciones de gracias para bendecir a los enfermos, nuestros campos y nuestras cosechas. Hasta las tareas más comunes tienen un sentido eterno cuando hay música en el aire. Cuando Dios, Onuruame, creó el mundo, lo hizo cantando y bailando. El latido de nuestra madre, la tierra, fue el tambor de lo que lo acompañó. Sentimos su latido cuando descansamos en el seno de la tierra, y cuando el Yumari baile de la siembra, se canta, oímos el pulso de la vida tocado por el tambor como oración del sembrador. Yo creo que esto nos da una idea clara de lo que para el rarámuri significa la siembra, la cosecha, como una bendición del Dios Onuruame, como él lo denomina, Alejandro. Pues ya que hablas de Onuruame, que es, vamos con una pieza que tenemos, que así se titula precisamente, Mujé Onuruame, que quiere decir tú eres Padre Nuestro, y la letra es de Erasmo Palma, y está cantada por el coro Rarámuri, Racugui Carame, Palma que canta. Que bueno, estuvimos transmitiendo ya algunas de estas piezas. Este disco fue editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y pues hablando de los hermanos tarahumaras, de los hermanos rarámuri, vamos con esto para ambientarnos en esto que nos estás platicando, Óscar Ceballos. Mujé Onuruame. 6 de la mañana con 22 minutos, 6 con 22 del campo y de la ciudad, en Radio Educación, ya con la presencia de Gonzalo Arteaga en los controles técnicos. Los invitamos a que participen, llamen al 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar al 01800-080-1060 sin costo, 01800-080-1060. Estamos platicando esta mañana con Óscar Ceballos Cortés. Nos está hablando acerca de los hermanos Rarámuri, sobre sus tradiciones, su cultura, su cosmogonía, su visión sobre la Madre Tierra, sobre los productos que la Madre Tierra produce. Y en un momento también platicaremos con Magda Ceballos Cortés sobre el paraíso vegetariano. Continuamos, Óscar Ceballos. Aprovechamos que pues nos estabas hablando de la música y también de pues el dios Onuruame, de los Rarámuris, su deidad, tú eres Padre Nuestro, para meter esta música Rarámuri, pero continuamos con tu charla. Gracias. Quiero continuar la lectura un poco también para esbozar ese vínculo que existe entre la cultura Rarámuri, ese amor por la tierra, como un regalo de la divinidad de Onuruame. Nosotros y nuestros amigos los animales nos entendemos. Tenemos una manera armoniosa de vivir cerca de nuestra madre la tierra, donde podemos permanecer en buena salud, desarrollando nuestras fuerzas en el aire libre, el sol y los manantiales, el agua pura y clara. Onuruame creó el mundo de cambio, donde todo lo que tiene vida se puede mover libremente para encontrar alimento en nuestros pastos. La libertad de movimiento lleva el trabajo y el juego a un baile de la vida donde los pasos siguen los cambios de la temporada hasta que el bailador logra sentirse una parte del todo. No necesitamos cárceles porque casi no tenemos criminales. No necesitamos candados o llaves porque casi no tenemos ladrones. Si alguien no tiene maíz o no posee una cobija, nosotros se lo damos como corima, un regalo que nosotros también hemos recibido como un regalo. Y aquí, bueno, corima es, para los que no los conocen el término, es un, no es limosna, ellos piden corima, y corima quiere decir dame, dame eso que el Creador ya a ti te ha dado y que tú posees y me puedes compartir. Cada uno siguiendo su propio ritmo, Onuruame nos dio la música y cada uno nació para encontrar su tono personal, o sea, estar en contacto con el universo, esa armonía que a lo mejor la vida cotidiana nos hace perder porque no oímos esa voz interior de la naturaleza que nos brinda esa paz y esa armonía con el universo. Pues muy interesante esta visión que decimos, si no la tuvieran sería aún más difícil su resistencia, y en esta etapa ya prácticamente de sobrevivencia de algunos hermanos en la Tarahumara y en otras partes del país, pero esa armonía y ese respeto a la naturaleza, a la madre tierra como ellos la llaman, pues también es lo que los ha hecho sobrevivir. Nosotros insistimos en que se les deben de dar los elementos, las herramientas, para que ellos produzcan sus propios alimentos. Pueden cultivar su propia comida, tener sus propios alimentos, teniendo el elemento fundamental que es la madre tierra en buenas condiciones. Pero cuando los propios gobiernos o las empresas han atentado contra la naturaleza en algunos lugares, creando las ciudades, las construcciones, las presas en algunos casos, pues lógicamente el ecosistema se deteriora y vienen los problemas, las alteraciones de clima, y eso es pues lo que hay que evitar, no dañar la naturaleza, no dañar a la madre tierra, y en donde los habitantes de cada región, de cada lugar, pues puedan en ese hábitat producir sus alimentos en esa armonía que viven con la naturaleza y no se darían estas situaciones de crisis como la sequía que ahora afecta el norte del país. Teniendo esos elementos, ellos pueden salir adelante, no es nada más la ayuda, no se les va a estar ayudando permanentemente. Yo creo que aquí hay que crear a largo plazo la manera de sobrevivencia para estos pueblos, en donde ellos mismos puedan trabajar la tierra y producir sus alimentos, que es lo que saben hacer y lo saben hacer muy bien con esta cosmovisión. A propósito de eso, dice, la gente destroza la cara de la tierra, por eso Noruami a veces se pone triste, nosotros le tenemos que bailar el matachín para darle alegría. Así es, porque pues algunos de estos pueblos o de estas personas han sido desplazadas en muchas partes de nuestro país. Vemos esto también, desplazados por obras o desplazados por situaciones difíciles a las grandes ciudades, y se abandona la tierra, se abandona su campo. Entonces es importante retomar la producción de alimentos, de nuestros propios alimentos, en sus propias comunidades, los pueblos, y aún en las ciudades hay propuestas interesantes de algunas organizaciones para producir alimentos. Y bueno, pues vamos a platicar con... Deseas agregar algo, perdón, Oscar Ceballos, sobre los rarámuris. Quizás, yo creo, ya para el cierre. Sí, sí, sí. Para poder hablar algo sobre los niños. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar una danza, ya que hablabas de lo matachín, también la danza de matachines, que así se les llama por allá. Vamos a escuchar esto con el coro rarámuri Rakugu y Karame, que se llama Madre del Agua. La danza de matachines fue introducida por los españoles. En la actualidad es acompañada por violines, guitarras y sonajas, y se ejecuta en varias fechas de las fiestas católicas, también llamadas fiestas de templo: el 6 de enero, el día de San Juan, el 12 de octubre, el 12 y el 24 de diciembre. Y esto se llama Madre del Agua, danza matachín. Las 6:34 del campo y de la ciudad en Radio Educación, transmitiendo música rarámuri, aunque es un coro, en esta ocasión fue instrumental. El grupo coro se llama Rakugui Karame, y esto fue editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el año pasado, y hoy compartimos esta música a propósito de la información y comentarios que nos trae Óscar Ceballos acerca de la cultura rarámuri. Pensamientos pues muy interesantes, muy cerca de la vida, muy llenos de vida, y contagian esas ganas de vivir de los hermanos rarámuri por sus conceptos y definiciones, esta filosofía que tiene. Sí, en efecto, yo creo que ese acercamiento a la naturaleza los que los hace sabios, incluso hasta para educar a sus propios hijos. Ellos escriben, bueno, comentan: nuestros niños no nos pertenecen, nos pertenecen a todos y se sienten en casa en todas nuestras casas. Su familia incluye muchos hermanos, hermanas, madres, tíos, tías, abuelos y abuelas. Los niños saben que no están solos y hasta los ancianos saben que sus vidas avanzan en un círculo completo, de la aurora al anochecer. Cuando nuestros niños hacen algún mal, no les alzamos la voz ni les causamos dolor con nuestras manos. Su único castigo es nuestro silencio total. Nos rehusamos a conversar con ellos hasta que ellos piden perdón por su mal. De esta manera, ellos aprenden pronto que son responsables por su bienestar y por el bienestar de los otros. Sabemos que cuando nos olvidamos de bailar, volviendo al baile, nuestros corazones se alejan de la naturaleza y nuestros sentimientos se endurecen, y perdemos reverencia y respeto para todo lo que vive. Nosotros no podemos cortar una flor, porque ella también tiene derecho de vivir como nosotros. Nuestros bailes, canciones y oraciones dan fuerza a nuestros pensamientos y sentimientos más finos y nos traen más cerca del círculo eterno de Onuruame. Aquí, en el círculo eterno, nuestras vidas se fijan de nuevo en la armonía firme de los cuatro vientos que sostienen el terruño del alma. Estamos afinados a los cuatro elementos. Nuestro camino interno nos lleva a la sabiduría, al amor, a la paz y a la meditación. Creo que esa es la cosmogonía del pueblo rarámuri. Pues podemos nutrirnos mutuamente. Se les está apoyando el día de hoy en muchos casos con alimentos, con cosas materiales, pero ellos nos nutren también con esta manera de vivir, y ahora se puede decir de sobrevivir, pero es gracias también a todos estos elementos que ellos tienen, como esta música también tan rica, tan llena de energía, porque el sonido, hay que recordar esa energía también con la que están compartiendo el día de hoy los hermanos rarámuri. Gracias, Óscar Ceballos Cortés, por esta información y estos comentarios. Y bueno, antes de pasar la charla con Magda Ceballos Cortés acerca del paraíso vegetariano, voy a leer algunas llamadas que tenemos por aquí para que no se me quede. Margarita Cruz, de San Mateo Tlaltenango, Coajimalpa, Distrito Federal, envía saludos y felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Ojalá se transmitiera más días. Y dice que las personas deberían hacer conciencia y comer cosas naturales para estar sanos. Gracias, Margarita. María de Jesús Cheu Cisneros dice: ¿cómo puedo contactar a Óscar Ceballos Cortés? Me parece que fue mi compañero de prepa. Sí, fue mi compañera de prepa. Sí, ¿la recuerdas? Claro, prepa 7. Ah, hace muy bien. Algunos años. Pues mira, te deja su teléfono. Gracias, así sí. Es que si le gustas llamar, aquí te vamos a proporcionar. Claro, si copias sí. El teléfono de María de Jesús. Así lo es. Gracias por llamar, María. Gracias, María de Jesús. Ya gracias, se encontraron aquí, Cheu, en las ondas gercianas. Basilisa Ángeles: estoy escuchando que está la doctora Magda Ceballos. Su libro es una maravilla, dice. La verdura es rica, la mayoría de las personas comen comida chatarra. El gobierno pide acopio para los tarahumaras, dice, pero ¿dónde está el dinero que se le ha quitado al narco? Ahorita que se ocupe, dice, vamos a regresar a la cultura de los antepasados, propone Basilisa Ángeles. Gracias por llamar. María Rodríguez, mi tía María, gracias por llamar, dice, felicidades y saludos. Hoy madrugué y los estoy escuchando. Pues va a valer la pena la madrugada. Espérate otro poquito porque va a haber muy buenos tips sobre cómo alimentarnos con la doctora Magda Ceballos Cortés. Felipe Gabriel Kierry dice: ¿hasta cuándo tenemos tiempo para hacer el depósito a la cuenta del apoyo a nuestros hermanos huicholes? No hay límite, no nos han dicho hasta cuándo. La peregrinación que proponen ellos será en los primeros días de febrero y ya estaremos informando de ella aquí en Del Campo y de la Ciudad, Felipe. Doña Prisca Méndez, de Jalostoc, Estado de México, envía saludos y dice: en México somos al revés. Los gobernantes gastan tanto en cosas que no son necesarias. Destruyen centros ceremoniales, hacen carreteras y pagan por luces. Gracias, doña Prisca. Leticia Carrión envió un abrazo a todos y buen día. Y dice: la cuenta que dieron y el número de tarjeta es del mismo beneficiario y banco. Esto es para la ayuda a los huicholes. Sí, es la misma. Te voy a dar el nombre de la persona a la cual es la titular de esta cuenta, Mireya Josefina Hernández Hernández, para que confirmen este depósito en apoyo a los huicholes. Fernando López Leiva, de Naucalpan, dice: quienes anden por el Zócalo y no olviden visitar la exposición El Universo de la India en sus últimos días, donde se muestran hermosas esculturas y acuarelas originales de los dioses hindúes como Vishnu, Shiva, el elefantito Ganesha y el Buda. La cita es en el Museo Nacional de las Culturas, moneda número 13, a un lado del Palacio Nacional, entrada libre de martes a domingo. Gracias, Fernando, por tus atinadas invitaciones. Ricardo Rodríguez, saludos y felicidades por este programa tan agradable. Dice: y observamos que Peña Nieto anda en Davos, Suiza, pensando que va a hacer nuevas entregas de nuestro país al imperialismo internacional. El profesor José Guadalupe, del Centro Comunitario Carlos Montemayor La Esperanza, dice que sabe que en estos días Carlos Montemayor cumplirá un año de muerto, en donde se harán actividades para conmemorar su aniversario luctuoso. También invita a los cursos de idiomas del Centro Comunitario, que son inglés, francés, portugués, italiano, y comenzarán el 11 de febrero. Informes al 91-51-21-61. 91-51-21-61. Gracias, profesor José Guadalupe Gutiérrez, del Centro Comunitario Carlos Montemayor La Esperanza, allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, no tenemos un programa de autoridades culturales o de instituciones para este homenaje al maestro Carlos Montemayor. Sin embargo, por supuesto, aquí en Del Campo y de la Ciudad permanentemente está su pensamiento, su filosofía y su palabra. Y por esos días, si no mal recuerdo, fue el 27 de febrero que él falleció. Estaremos transmitiendo su palabra en una grabación que tuvimos con él acerca de nuestros idiomas indígenas, así es que estén ustedes pendientes, y seguramente habrá actividades que ya estaremos informando a través de este programa. Debe de haberlas por ahí, seguramente. 6:43 y bueno, el tiempo se va a ver rapidísimo, pero ya es momento de pasar con Magda Ceballos Cortés. Ella es autora de El Paraíso Vegetariano, que es una propuesta muy interesante, porque además de las recetas, que son muchas y muy ricas, que vienen aquí con productos vegetarianos, con productos naturales del campo directamente, pues nos damos, Magda, en este libro una introducción de tu experiencia personal. ¿Por qué tuviste que cambiar hábitos de alimentación? ¿Y cómo te has sentido ahora, después de haber cambiado? Así es, buenos días, muchas gracias por estar en esta área que siente uno que es su casa. Bien, pues yo tuve que cambiar por razones de salud. Tenía 35 años, hace exactamente 35 años, que estuve, pues, si no a punto de morir, muy cercana a adquirir lo que ahora se conoce como bulimia o anorexia, ¿no? Entonces, de esta forma, pues fue como yo empiezo a explorar, porque, bueno, pues la medicina alópata quería seguirme dando tranquilizantes. Yo ya tenía cierta dependencia a ellos, porque ya tomaba una cantidad ya notable, y querían que siguiera tomando más. Entonces no lo acepté y decidí, afortunadamente, yo digo siempre que el Señor Dios está pendiente de todo, no sé cómo le alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero entonces apareció por ahí una institución a la cual pues le debo la vida, así es, de llano, que es la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar. Aparece por ahí mi médico, me dijo, oye, pues, ¿por qué no empiezas a buscar una alternativa de vida y de alimentación? Y yo sé que esta institución imparte cursos de vegetarianismo, de yoga, en fin. Entonces todo esto fue haciendo que yo me acercara inmediatamente. Yo trabajaba en Chalco, y un saludo para toda esa queridísima gente de Chalco. Entonces regresé y busqué inmediatamente dónde poder acercarme a esta institución. Y pues afortunadamente con los brazos abiertos, y bueno, pues estoy aquí. Empecé a tratar de hacer los cambios de alimentación, pero desafortunadamente a veces el que uno diga, es que voy a cambiar de vida, de forma de alimentarme, es romper con toda una tradición familiar, ¿no? Entonces, pues sí hubo oposición de parte de la familia acerca del cambio. Pero bueno, al ver que yo mejoraba y al ver que mi decisión era firme, porque creo que tenía muchas ganas de vivir. Entonces, yo empiezo a hacer todo este cambio, y fue paulatino en cierta forma, porque la decisión estaba tomada, pero hubo que empezar a informarme, ¿no? ¿Cómo era la situación? Porque se cierra el mundo, creo que no solamente yo lo he dicho, a la hora que dices, voy a cambiar, y dices, ¿y ahora qué voy a comer? Como si exclusivamente comiésemos carne, ¿no? Entonces realmente esto, creo que muchas gentes lo han vivido, y esto me llevó a pensar en hacer algo de lo que yo he disfrutado, porque he disfrutado muchísimo de la comida vegetariana. Primero fui convirtiendo las recetas de mi madre, que vivíamos cerca de un rastro, entonces usábamos toda clase de carnes, y fui convirtiendo esas recetas, las fui convirtiendo a recetas vegetarianas, o sea, en lugar de la carne, pues usaba yo otros elementos, que eran los hongos, las setas, y bueno, ahora los nuevos portobelo, porque se me hacen nuevos, no sé si antes existían, pero ahora se me hace que aparecen, ¿no? Entonces, de esta forma realmente yo empiezo este mundo maravilloso, y creo que no tiene mejor nombre el libro que Un Paraíso. Y bueno, pues realmente el nombre del libro surge por esa cosmogonía, por esa cercanía que siempre nuestros padres también nos inculcaron hacia las tradiciones. Y puede seguir uno pues con esos guisos tradicionales, pero cambiando lo que nos hace daño, como el caso. El otro día probamos una pancita de hongos, que pues traía los hongos, sus chiles guajillo y el epazote, nada más, pero riquísima. O sea, digo, no le pides nada a la pancita de vísceras, pues, de carne. Así es. Riquísima, y pues finalmente se siente uno muy bien en el organismo cuando comes esos productos. El mismo organismo es el que nos indica. Claro. Si estamos bien en nuestra alimentación o no, porque aparecen luego los signos de nos sentimos mal cuando no estamos comiendo bien, sí. Están los dolorcitos de cabeza, bueno, una serie de síntomas cuando no estamos alimentándonos adecuadamente, es el primero en protestar. Claro. Nuestro propio cuerpo. Sí, y es esto, o sea, simplemente yo les invito a la gente que observe cuando come verduras y cuando come carne. Inmediatamente el cambio se siente, porque el organismo tiene que procesar de diferente forma la carne y necesita más energía. Entonces, esto nos hace que sintamos sueño, que nos sintamos cansados. En lugar de sentir energía, de sentirnos más ágiles después de comer, pues nos sentimos así, ¿no? Con esa pesadez y bueno, pues tarda más nuestro organismo en digerir los cárnicos y consume mucho más energía también la parte, los chinos, los japoneses, eso lo marcan mucho, o sea que el chi es empleado terriblemente para digerir los cárnicos, ¿no? Así es, y bueno, pues es este mundo de vegetarianismo se va ampliando cada vez más y pues ojalá que todos y cada uno de las personas, no que necesiten llegar a estar enfermos, porque esa es la gran tragedia, que cuando ya está uno enfermo empieza uno a querer cambiar la vida y la vida nos cobra. Entonces yo invito de veras a toda la gente que tenga esa idea del cambio y sobre todo es una etapa cósmica que estamos viviendo. No es una moda el vegetarianismo, ¿no? Sino es un implemento cósmico el que estamos viviendo y que los niños, la mayoría de los niños, ya traen sus genes. Ellos ya vienen vegetarianos de nacimiento, pero ¿qué pasa? La mamá le dice al médico, es que si no le da carne, el niño se le va a morir de anemia. El niño se le va a morir de desnutrición. Y estamos viendo que la desnutrición no es nada más porque no les den de comer, sino por lo que les dan de comer, ¿no? Entonces, realmente, yo los invito de veras a pensar en un cambio. Y si no un cambio total, un cambio paulatino. Y sobre todo, escuchar a su cuerpo. Escuchar a su alma, escuchar al alma de los animales, porque ellos también nos hablan. Nos dicen mucho, a ellos les claro. Invitas algo de comida chatarra y no se la comen claro. Por instinto. ¿Sí? O de estos embutidos sí, sí. Terribles que quién sabe ahora qué tendrán algunos de ellos. ¿Sí? No se lo comen. Algunos ¿no? Animales así, aunque tengan hambre, ¿sí? Pues es contra natura, es contra... ¿Sí? Entonces... O sea, dicen que somos el único animal... que atenta contra su naturaleza, los hombres. Y los niños igual, son todavía más naturales que los adultos, y hay cosas que rechazan porque pues no les gustan, en el sentido de que les pueden hacer daño. Claro. Entonces, cuando les brindas un producto sano, se lo comen. Claro. Entonces, es muy importante escuchar a nuestro cuerpo. Y precisamente ahora que mencionas esto y lo que está ocurriendo con la sequía y el hambre en otras partes de nuestro país... Es muy importante también reconocer, sobre todo en las grandes ciudades, que no porque tengamos una gran cantidad de alimentos o productos a nuestro alrededor, o estemos consumiendo en abundancia productos, y dicen hasta que me llene, que esté yo lleno, comer mucho no significa estar bien nutrido o estar sano. Es muy importante por eso educarnos en cuanto a la alimentación, porque en las ciudades, vuelvo a repetir, están a nuestro alcance algunos productos o muchos productos que lejos en ocasiones de alimentarnos, de beneficiarnos, nos dañan. Si se hiciera un estudio sobre realmente si las personas estamos bien alimentadas o nutridas en las ciudades, a pesar de sí tener alimentos, no como lo que ocurre en la tarahumara, pues no quiere decir que estemos bien nutridos, estemos ¿no? bien alimentados. Entonces... Es muy recomendable lo que tú propones en tu libro para esta nutrición, aunque últimamente también hay el mito de que ser naturista, ser vegetariano es muy caro. Digo, lo mismo sucede con cualquier tipo de alimentación y nos puede salir más caro si nos enfermamos claro. A la larga. Pero buscándole, anoche platicaba yo con Magda, buscándole los alimentos de temporada, las frutas de temporada, las verduras de temporada, lo que esté barato, con eso se pueden hacer una gran variedad de platillos, podemos combinar y no claro. Necesitamos gastar mucho. Sí, es el ir abriéndonos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y darnos cuenta. Las mujeres sobre todo somos muy creativas, muy intuitivas y entonces eso tenemos que ponerlo ahora en práctica, ¿no? O sea, si vamos al mercado y hoy el tomate está carísimo, cambio mi menú, hago otra cosa, algo que esté más económico y no porque... O si lo tengas o no lo tengas, la parte económica, yo creo que es la situación no es seguir el juego al comercio, ¿no? Entonces, realmente, eso yo invito mucho dijéramos, para estar a tono con los rarámuris, a mis hermanas mujeres, también varones que se dedican también a estar en la cocina, que busquemos eso, y busquemos en los mercados son bellísimos. Yo generalmente acudo más al mercado que a los súper, ¿no? Y bueno, pues realmente es maravilloso encontrar una gran cantidad de verduras, una gran cantidad de frutas a buenos precios. Y también los invito, formen pues si hay amistades y todo esto, hagan un grupo y váyanse a la central de abastos. De esta forma creo que también abarataremos nuestros productos, ¿no? Y consumir, muchos de ellos incluso ya no se consumen, se desperdician. Ayer te platicaba de la lengua de vaca, que es una planta con la que se hacía un tipo de verdolagas, por ejemplo. Y las mismas verdolagas en algunos lugares de la República Mexicana se las tiran. ¿Sí? Y tienen un alto contenido en hierro, ahora que dice sustituyendo la carne por el hierro. ¿Sí? Las verdolagas son riquísimas. Algunos productos llega uno y pregunta en los mercados, ya no los conocen. Recuerdo que de niño me daban el salsifís. Que ¿sí? no le empanizadito, no le pide nada a ninguna milanesa, y pues ya no es común encontrarlo, pero por ahí anda uno paseando y buscando también estos productos, Magda. Claro. Pero mira, nos quedan 5 minutos, 4 para ser exactos. Vamos a lo del libro. ¿Qué podemos encontrar en el libro y en dónde se puede conseguir? Bueno, encontrar en el libro está diseñado de forma práctica, de que la que no sabe cocinar, la que medio cocina y la que cocina mucho, tiene para todo mundo, ¿no? Igual, para todos los bolsillos, ¿sí? Hay cosas muy baratas, hay cosas muy económicas, muy sencillitas, pero no por eso dejan de ser riquísimas. Unos nopales asados con mucha cebolla y un poquito de salsa de soya y queso Oaxaca y unas tortillas calientitas, una salsa y verás qué rico. Entonces, realmente eso, tenemos quelites, cenizos, romeritos, quintoniles, guauzontles, en las aguas frescas, podemos usar la chaya, que es tan extraordinaria. Los quelites tienen una gran cantidad de potasio, de zinc, de hierro, y bueno, todos estos, las malvas también tienen, aparte de fibra, tienen antioxidantes y tienen un aporte también de proteína. Es mentira que no tienen absolutamente nada de proteína. Si tienen, hay unos que tienen proteínas de buena calidad. Todo lo que son las setas, los hongos, tienen un buen aporte de proteína. Ahora está en los portales de internet. Está el del doctor Eric Estrada, una extraordinaria persona que se ha dedicado a la investigación, es de la Universidad de Chapingo. En su página procuren entrar y están mitos y realidades de las proteínas, de los alimentos en la proteína. Así que realmente pues es muy, muy rico. Yo le agradezco de veras tanto a la divinidad que a pesar de haber sido por salud que yo haya entrado a este mundo, pues se lo agradezco muchísimo. Hasta postres trae, ¿verdad? Podemos claro, comer postres, atoles, antojitos. Está muy variado. Hay una cosa, a mí me encanta comer. Y bueno, ¿aproximadamente cuántas recetas son aquí? 200 recetas. 200 recetas. 200 recetas, trae recetas básicas para poder los que no saben nada y algunos para obviar en las recetas, los mando a recetas básicas con un asterisco. ¿En dónde lo podemos conseguir, Magda Ceballos? Bueno, porque el tiempo prácticamente sí, se nos está yendo. Sí, lo tenemos, estamos distribuyéndolo en forma directa. Si me hacen favor, pueden llamarme al 55 17 23 34. Y al 55-59-23-97. En estos dos teléfonos nos dejan su mensaje y con muchísimo gusto nos comunicamos con ustedes. Te agradecemos, Magda Ceballos Cortés, autora de El Paraíso Vegetariano, haber venido esta mañana del campo y de la ciudad también, Oscar Ceballos. Muchas gracias. Y ojalá regresen pronto. Gracias. Para platicarnos de estos interesantes temas. Agradecemos las últimas llamadas de este día. Juan Alcántara, felicidades al programa del campo y de la ciudad. Debería retransmitirse por las noches. Esto lo dice la Unión de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, que hoy se verán, dice, en el mercado Gertrudis Sánchez a las 18 horas. Hay junta en la calle Henry Ford, manda a decir. Rosa Bedoya, como siempre, escuchando nuestro hermoso programa del campo y de la ciudad, saludos. Dante Alighieri, saludo a la hermana Ceballos, quien nos está ilustrando cómo alimentarnos. Ana Luisa Acevedo, de Valle de Chalco, dice que el fin de semana fue al Zócalo, al plantón de San Juan Copala. El domingo salían a Copala. ¿Alguien sabe si llegaron y cómo llegaron? Ayer tratamos de comunicarnos, Ana Luisa, con ellos. Todavía no tenemos respuesta. Esperamos que para la próxima semana ya tengamos una respuesta de cómo les fue en San Juan Copala a los hermanos Triquis. Gracias a todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga y Luis Luna en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.